Como ministro electo en ilustración pública y propaganda, soy el único con poder moral en la elección de las representaciones culturales correctas. Así pues, queda regulado el consumo cultural única y exclusivamente a formatos digitales distribuidos por los canales oficiales. Esto os libra de poder consumir determinados contenidos totalmente inapropiados y ahora ilegales, ya sea por descuido, engaño o algún arrebato de loca excentricidad. Queda prohibida la reproducción de cultura en formato físico. Todo el material antiguo tendrá que ser destruido o entregado a las autoridades. La posesión, distribución o consumo de este material será considerado infracción grave. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. ¡Wow! Peña, bienvenidos una vez más a las cloacas infraculturales de la tradición oral. Esto no es cultura, esto no es ni siquiera contracultura, esto es auténtica basura. Y es que, ¿quién demonios quiere considerarse así viendo la bazofia complaciente y aséptica a la que el gobierno da vía libre en sus medios oficiales? Aquí Lobo Pérez retransmitiendo desde la imaginaria luna llena a todos los valientes, incautos y locos que, burlando las leyes de la posesión y consumo de material sonoro en formato físico, se atreven con el nuevo y flamante capítulo de este desorden neuronal. Para los que se atreven con una bocanada de fresca comunicación intergeneracional, sin las catetas tijeras de las revistas de tendencias controladas por el Estado bien pensante y políticamente correcto más faccioso en décadas. Hermanos, hermanas, amigos, chivatos, espías, coleccionistas, curiosos, kamikazes, creadores, profesionales, artistas, músicos y locos, y en especialmente tú, agachaos y entrar en un nuevo capítulo del último programa de Radio Pirata existente. Entrad al hueco mental que deja desde abajo. Musicote sonando directamente desde sus formatos originales, 100% ilegal y 100% libre de censura. Y si aún no te ha dejado atrofiado la cultura oficial, barata, disfruta y difunde estos conocimientos ancestrales a todo el que puedas. Hoy tendremos el placer de recuperar la música silenciada del punk ibérico. Sí, amigos, hubo un tiempo en que la música punk no era para preadolescentes amantes de la Disney. Sus raíces fueron el descontento, el do it yourself, la radicalidad, y llegó a ser incluso peligrosa para algunos estados. Hoy nos centraremos en las bandas eliminadas por la censura debido a sus letras, actitud o simple y llanamente por el nombre. Sí, amigos y amigas, bandas radicales, sin miedo y con muchas cosas de las que quejarse, hoy no puedes imaginar debido a la censura estatal. Se supo manipular y exprimir sus conceptos para hacerlos inocuos. Hoy las crestas o la ropa de la que propusieron son simplemente moda, pero su mensaje se ha perdido. En la actualidad, no contentos con eso, han empezado a borrar la cultura paralela del pasado para que no podamos aprender de ella. La digitalización de la música, que al principio fue una inyección anfetamínica para la difusión de la cultura minoritaria, ahora se ha convertido en el verdugo de cualquiera que no quiera pasar por el filtro institucional. Pero vamos a dejar de darle a la sin hueso y dediquémonos a pinchar la musicota que hoy hemos seleccionado para todos vosotras y vosotras. Sed vosotros los críticas y críticas y decidid si os gusta, si os parece interesante, lícito, conveniente o lo que queráis. Que nadie decide por vosotras. Y ante todo, sentido crítico y diversión. Vamos con el primer tema, anti todo de la banda de Santurce, Escorbuto. Y cuidado, colega, no te olvides que escuchar este programa es tan ilegal como emitirlo. ¡Nada más nacer! ¡Empiezan a corrompernos! ¡Crecemos y envejecemos! ¡En absoluta sumisión! ¡No hay amigos! ¡Ni enemigos! ¡Tu silencio! ¡Todos contra todos! ¡Los que trabajan! ¡Se olviden de los parados! ¡Y los que están libres! Benvingudes a 1984. Avui tenim un programa ben carregat de coses. Potser serà el darrer programa de temporada, però vos puc assegurar que estarà aquí a tope amb tota aquesta gent que ens espera, i és que tenim diverses coses entre mans. Sí, sí, avui és dia de 9 de juliol de l'any de l'Armagedon, una vegada més, l'any 2014, i des de 1984 encetam el darrer programa de la temporada, a no ser que hi hagi Humus Tracks, o sigui que ens veurem a l'altre costat. I res, avui hem començat amb unes lletres que no eren nostres, precisament, ja ens agradaria, però que arriben des de abajo. És el títol del flamante número 1, el primer còmic d'aventures supervitaminades sin lògica aparente, editat per Ediciones Calamidad, que vos sonarà perquè la setmana passada el seu creador, el senyor Don Rogelio, tercero, va estar aquí per presentar-nos el seu projecte Tumba Swing i contar-nos un poc a què se dedica darrerament. I no vam tenir temps de xerrar d'aquesta edició que va sortir el passat mes de juny d'aquest mes, del mateix any, des de la seva violència natal, València. Són 32 pàgines d'un còmic ben xulo, postapocalíptic, i que vos encantarà si sou seguidors del programa. I com que avui estem a dia de 9 de juliol, un dia després d'un Armagedon que va començar el dia de 8 de juliol de 1936, i com també ja vàrem fer un petit programa especial amb aquest tema i que ens quedava una miqueta pendent acabar d'omplir, acabar d'explicar, avui tenim també a genteta que ens estarà explicant com va anar l'excavació de la fossa de Sant Joan, que aquí per exemple ara tenim a Nevea i esperarem que venguin la resta de personal que estaran aquí fent una miqueta d'explicació sobre el tema de les fosses aquí a Mallorca. Pues seguint les paraules d'en Lobo Pérez, si vos sembla, i mentre mos posem còmodes, escoltem una altra cançó de ràdio, ja que m'han començat tan radiofònics. Vinga, som-hi. Oyendo el nuevo dormir. Sabes que tú tienes que consumir. Para la radio que me quiero ir. Me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir. Sabes que tú tienes que consumir. Para la radio que me quiero ir. Me come la cabeza esa canción tan chic. Estas melodías para hacer dormir. Sabes que tú tienes que consumir. Pues escoltàvem la cançó Radio 322 de la mítica banda Los Esqueletos, si no m'equivocaran, de Madrid. Ara en Raúl mos deia, oh, esto es digno de mi baúl. És un single que va sortir publicat per Flush Records, això era l'any 1983, col·laboració Hispavox, apareixia en aquest tema Radio 222 i a la cara B, Intrusos en mi jardín, i la cançó Solo necesito un poco de diversión. Mira com somriu en Raúl, està ben content. Por cierto, ¿te quedaste, Raúl, que uno de los miembros, el guitarrista, vino con Ana Curra en la fira del disc del año pasado, no? Pues dir-vos també que abans xerraven de Des de Abajo, aquest còmic amb el que hem començat el programa d'avui, de Don Rogelio, editado per Ediciones Calamidad, i que ho podreu trobar a través de la pàgina web edicionescalamidad.blogspot.com. I aprofitant per fer un poc de llenda avui al començament del programa, si t'assembla, Bernat, perquè hi ha un guateque misterioso i tal, avui hora baixa, si mos escoltes en directe des de Mallorca a Palma, avui dèiem que és de 9 de juliol, i a partir de les 8 de hora baixa, el local de la CNT, al carrer Joan Alcover, davant del Parc de les Veles, a Palma, un barri ben simpàtic, hi haurà una trobada a partir de les 8, un bufet i concert. Lliure i a benefici de la segona fira del llibre anarquista a Mallorca. Hi haurà teatre, música, malabars, desequilibris, picaresca i picadita per una bona causa, la conquista del pan i del circo. Això ho organitza la Coordinadora Llibertària de Mallorca. I també mos deies que teníem el programa, un programa d'avui de dues parts, no? Sí, sí, sí, avui teníem dues parts. La parte 1 i la parte 2, no? La parte 1 i la parte 2. Sí, segona part serà a partir de les 6, ja ho deia. Per més o manco, sí. Sí, sí, sí. Més o manco. I que tenim, Raül? Perquè encara no li he d'esperar. Presenta-mos que tindrem la segona part, Raül. Bueno, mejor la primera parte. Ya la hemos presentado. Ah, habéis presentado. Es que estaba justamente haciendo mis aguas mayores. Vale. La segunda parte, pues será aquí. Tendremos unos colaboradores que han venido por la isla, que son Máquina Muerta, y le haremos una pequeña entrevista para que nos digan dónde van a estar tocando. Van a estar tocando. Y bueno, ¿y qué les parece por la escena PUM por aquí, por Mallorca? Sí, creo que es su primera visita a Mallorca. Y creo que sí, esta será la primera entrevista que les harán para esta radio. Sí, que será emocionante. O sea, es una primicia mundial. Per cert, sí. Estiran a les festes de Gràcia, ho sabíeu? Uau! Que hi ha cartell, ja. Ja hi ha cartell per allà rodant. Sí. Té un aire força mallorquí, perquè Màquina Muerta és una banda mallorquina, però ja desvetllam que hi ha algun mallorquí per mi. Sí, sí, sí, sí. I a les festes de Gràcia també estaran Demonios Salvajes, després de la seva gira europea, on també hi ha qualque mallorquí, i estirà la banda mallorquina. Quina trance. Pues sí, quina marxa. Bueno, això sí, a la data tu la saps exactament. El dia... Bueno, les festes de Gràcia empiezan la segunda quincena d'agosto, però sé que ellos justamente me hace que tocan, no sé si és el 14, el 15 i el 16 d'agosto. Ah, mira, tu... Pues anem amb un tema de Màquina Muerta i així la gent ja sap de què va aquesta banda, que ha aconseguit creuar les fronteres i aduanes d'aquest país i preparar la seva gira europea. Exactament, vinga, va. We'll be right back. Tornem al carrer, com ja hem fet en moltes ocasions per denunciar l'ocupació i la massacre i el genocidi d'Israel contra la població civil palestina. I ho tornarem a fer quants cops faci falta. La nostra solidaritat no té fronteres, com tampoc ho té el silenci còplice dels nostres governs amb l'apartheid israelià, les seves ambaixades i consolats, les seves institucions, empreses i universitats, els seus mitjans de comunicació i difusió, les seves forces armades, els seus cantants i artistes que intenten legitimar i normalitzar una situació anormal. És a dir, un sistema de discriminació racista de per hate. Aquesta nova ofensiva sobre Gaza arriba després de 66 anys d'ocupació il·legal amb més de 200 persones assassinades, més de 1.500 ferides i més de 1.700 cases destruïdes. Les forces israelianes avui ens tornen a recordar a l'operació Plom Fos del 2009 i l'operació Pilar de Defensa del 2012. Avions de guerra israelians bombardegen cases, matant a famílies senceres, periodistes i persones que exerceixen el seu dret legítim a la resistència. Els palestins que han mort no només són xifres, són persones i noms que mai ocuparan un titular, ni cap altra notícia. Ismail Abu Jami, de 19 anys, fou tirotejat mentre anava en motocicleta. Muhammad Arif, de 13 anys, morí juntament amb la seva família per una bomba israeliana. Naife Farahala, de 80 anys, no va poder escapar a temps i una bomba acabà amb la seva vida. Ahmed Nael Mahdi, de 16 anys, morí per les ferides d'un bombardeig. Mohamed Abu Jadir, de 16 anys, fou cremat viu per colons israelians. Siraj Al-Abdel, de 8 anys, morí per l'impacte de metralla i la llista encara continua. Ara sabem que els membres del Parlament israelià demanen el genocidi de tots els palestins, que les multituds a Israel demanen la mort dels àrabs i que alguns inclús aplaudeixen com si es tractés d'un macabre espectacle cada bombardeig sobre Gaza. Palestina no té aviació ni té exèrcit. Això no és una guerra, és un genocidi que s'ha d'acabar ja. L'escalada de bombardejos de nit i els talls en l'electricitat terroritzen els nins i limiten la capacitat de les persones a desplaçar-se i prestar assistència a les víctimes. L'abandonament de la comunitat internacional de les seves obligacions legals de protegir la població civil els fa còmplices de la massacre. Fa ja 10 anys, el Tribunal Internacional de Justícia va declarar el mur de Cisjordània com il·legal i demanar a la comunitat internacional que actués per destruir-lo. 700 quilòmetres de vergonya divideixen a famílies senceres i impedeixen la mobilitat dels palestins, 10 anys d'impunitat que augmenten la capacitat d'Israel en la comissió d'infraccions greus del dret internacional, que animen a les forces israelianes a cometre més crims contra la població civil palestina. Denunciem la hipòcrita estratègia d'Israel de presentar-se com a l'única democràcia a l'Orient Mitjà, farsa multiplicada pels mitjans sionistes. Israel no és cap democràcia, és un estat terrorista que aplica els assassinats selectius i les detencions administratives o el que és el mateix, el terrorisme d'estat en forma de segrest per temps il·limitat, sense cap causa ni garantia judicial. Aquesta és la democràcia d'un estat artificial fundat en territori espoliat i baix la cobertura ideològica del sionisme. Avui demanem que tots els governs actuïn d'immediat i amb eficàcia en la protecció de la població civil palestina enfront de l'agressió israeliana, que es pugui dur a la justícia els responsables d'aquesta massacre, que el president Mahmoud Abbas ratifiqui l'estat de Roma per posar fi a la impunitat d'Israel en el món, que es suspenguin els acords entre la Unió Europea i Israel, tots els acords que les institucions públiques tinguin amb Israel, que es rompin les relacions militars i del comerç d'armes, que el govern espanyol adopti mesures d'embargament i sancions contra Israel, que cridi a consultes al seu ambaixador i condemni els actes com a crims de guerra, que el govern balear rompi totes les relacions amb Israel en resposta a la crida d'auxili del poble palestí, que s'eviti la normalització i s'adopti el boicot institucional, que l'Ajuntament de Palma rompi tots els convenis amb empreses o institucions israelianes, també demanam als partits polítics i sindicats que es posicionin, que l'Ajuntament de Palma declari a l'ambaixador israelià persona non grata, que el poble de Mallorca s'impliqui activament en la campanya BDS. Un cop més, hem de donar als palestins la solidaritat que els nostres governs els neguen. Un cop més, hem de dirigir-nos a la població civil mallorquina perquè aixequi la seva veu i digui prou. És la població civil palestina la que ens diu el que podem fer per ells. L'eina que ens ha donat és la del boicot a Israel, des de cada casa, ordenador, empresa, ajuntament. Amb el boicot, a l'igual que va ocórrer a Sud-àfrica, podem ajudar els palestins que es digui prou a Israel i que se'ls expulsi de cada àmbit cultural, comercial, acadèmic, esportiu. És dir, no a la normalització d'un estat d'apartheid que planteja cada atac com part d'un projecte sionista d'expansió i colonització. Aturem el genocidi. Boicot a Israel. Això és un article publicat a contrainfo.cat. Te quería justamente comentar que eso justamente lo que se está viendo en la prensa y tal, pero yo ahora esta mañana así viendo todo lo que estaba pasando, se veían fotos, ¿no?, de gente del bando palestino con el judío, cosas que justamente tú dices, hostia, con la batalla que tienen, pues justamente por una hermandad que tienen entre ellos, justamente gente que está muy en contra, ¿no?, de todo lo que está pasando, pero los ves ahí juntos. Un judío, por ejemplo, que está justamente casado con una palestina, se ven allí en el muro, ¿no?, y tal, besándose, o sea, como diciendo, tío, nos están separando poco a poco y no sé cómo va a llevar la cosa. Y después, justamente, más tarde, me han pasado una noticia que no sale en la prensa, pero, por ejemplo, gracias a internet, pues estas cosas se ven, que en Nueva York se han manifestado 150.000 judíos en contra de la política que está haciendo Israel contra los palestinos. O sea, eso es una cosa que te quedas así como diciendo, mira, sí, tío, ¿eh? Que... O sea, es que val la pena recalcar que, evidentment, com se estan viendo, per tot, no tot és homogeni, i gràcies a que hi ha molts israelians també que fan d'aquesta lluita, vivir... també la seva lluita. Claro, i... es que no quieren vivir otra vez ese miedo de seguimiento, ¿no?, que tuvieron... De persecución. Sí, más bien de persecución que tuvieron ya en su momento, pues claro, dicen, no, si ahora está pasando esto, otra vez, vuelve otra vez. Tornamos a ser un punt de mira, ¿no? Y claro, los que están fuera de Israel van a pensar que todos son iguales, entonces claro, diciendo, ah, que lo que pasó con la gente también árabe con el tema de los temas de los atentados, ¿no? O sea, todo el mundo que es árabe, todo el mundo es terrorista. Ya toma, incluso, o sea, entra que toma ya también pasó aquí en España con los vascos. O sea, todo el mundo que es vasco, todo el mundo es de ETA. Pues hay que llevar un poco en contra y hay que justamente pensar que no todo el mundo es igual. Evidentment, s'ha de pensar així, i gràcies a tota aquesta gent que viu allà, que està resistint i fa des de dins la seva pròpia lluita. I recordem que, com bé diu l'article, aquesta de la farsa de democràcia que és Israel és una farsa. Recordem, per exemple, tot el tema de insubmissió a l'exèrcit d'Israel, que dura el servei militar 3 anys i que hi ha molta gent que s'hi nega, l'exclusió social i la repressió que s'ofereix a aquesta gent, recordem que és molt, molt, molt, molt bèstia, no té res en comparació amb el que sofrien aquests insubmisos, i perquè per allà són considerats com a traïdors a la pàtria i per tant també traïdors a lo que és a la religió, sí, que sí. Amb aquesta amalgama d'estat en teoria laic, realment no ho és un estat religiós. No, sí, además, lo que está pasando allí, además, que lleva mucho tiempo, sabemos que es una cosa, además, ilusa, es una cosa irreal, porque es todo un ¿cómo te lo diría? Es como justamente una cosa que está controlada por la masa política y la masa de poder. Porque justamente, claro, uno de los grandes países, o sea, uno de los mayores exportadores de armas que le da a Israel, justamente somos nosotros de España, o sea, es un poco fuerte. Y aparte de Estados Unidos, que es el que le controla, porque le viene bien por el tema de cosas científicas y tal. Entonces, sí, es como la gran vanguardia científica, además, sí, ¿no? Total, para hacer pollastres desplomats que ya neixen directamente empaquetats. Sí, sí, sí. Bueno, és molt trist tot això que està passant per allí durant molts anys. Anem a escoltar alguna coseta i després anirem introduint els altres temes. Vinga. Escolta'm una cançó que se diu Armageddon, de la banda nord-americana Sado Nation, del seu LP We Are Not Equal, No Som Iguals, de l'any 1982, i que torna a estar al carrer 32 anys després en vinil, de la mà de Radiation Records. Yeah. Pues així sonava el LP mític i ultra descatalogat de Shadow Nation i que torna a estar disponible en vinil 32 anys després. Què me dius, Raúl? Buah, ya sabes que voy directo a pillarlo. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que está cojonudo. Pues sí, una banda de Portland, Estats Units, de l'any, formada l'any 78, uh-huh. I que, bueno, que està molt cercat i és un clàssic. No, ayer, ya te digo, ayer, por ejemplo, que estuve en el concierto de despedida de Escoria, había muchos vinilos que de gente, además, que estaba en teoría descatalogada. Y ayer con un antiguo compañero de batallas y tal, estuvimos viendo allí esos vinilos y dijimos, mira, si yo esto lo tenía en cinta grabado, esto lo tenía yo. Y dijimos, pues nada, hay que empezar a pillar estas cosas que están como perdidas otra vez para llevarnos a nuestro territorio. Pues sí, i coses noves que nos lleguen, perquè nosaltres aquí el 1984, mentre estem en directe al nostre burofax treu fum d'aquelles comunicacions que ens voleu fer arribar. Recordeu que l'adreça és el 971-125-381 per entrar en directe, o per lletres i imatges, enllaços, ara és 1984@gmail.com. ¿Sabes quién nos está escribiendo? Que nos está escuchando Abuelo de Zarauz. ¿Qué dices, el abuelo? Dice, hola perlas, tenemos una nueva banda de hardcore crust a toda hostia. Somos Harry, yo, Peña y Beloki de Anestesia. Hemos grabado estos temas, a ver si os molan. Vamos a sacar un CDR, pero tengo en mente sacarlo en LP también. Un besazo y a ver si os gusta, sucios. La banda se fa dir Hernia y escoltam la cançó Lau Pareta. Venga, va. ...78 aniversari del cop d'estat. Un golpe preconcebido que destruyó la democracia en España. El 18 de julio de 1936 fue un golpe preparado con el apoyo del fascismo alemán e italiano, que no solo arrasó con la legitimidad democrática de la República, sino también con un sinnúmero de experiencias populares surgidas gracias al auge del movimiento obrero. El 18 de julio de 1936, un grupo de militares con apoyo de algunos sectores civiles y una gran parte de la Iglesia deciden dar un golpe de Estado contra la República Española. Algunas tropas ya se habían sublevado el día 17, sobre todo en las zonas de protectorado de Marruecos. Otras tardarían algún día, como en Barcelona y en Madrid. El golpe de Estado no fue un hecho espontáneo, fue un proceso larvado que comenzó a fraguar en la mente de sus protagonistas desde el propio 14 de abril de 1931. Incluso se realizó en agosto de 1932 una frustrada intentona golpista, en la persona del general Sanjurjo, que se sublevó en julio de 1936 y falleció por accidente de aviación pocas horas después. Lo curioso de este golpe de Estado no es el proceso que llevó al mismo, el problema fue el desenlace y toda la mitología que se fraguó por los años de dictadura y los sucesivos. Lo primero, porque se presentó la guerra como algo inevitable, presentaron la República como un sistema caótico que conducía al desastre y que un grupo de militares salvaría la situación. El golpe de Estado y la guerra civil se equipara a algo parecido a un terremoto o a una tormenta, algo natural que no podía ser de otra manera. Valoraciones partidistas y cualitativas que caen por su propio peso al acercarse a la historia de la Segunda República. Cierto que existió violencia política, como en cualquier otro sistema. No podemos olvidar los enormes problemas estructurales que la República heredó. Además, las fuerzas republicanas en España siempre estuvieron muy divididas, y el advenimiento de la República en 1931 vino de la mano principalmente del movimiento obrero. Un movimiento obrero que, una vez proclamada la República, exigió resultados. Y esos resultados no fueron satisfactorios para todos los sectores obreristas, lo que generó una quiebra entre República y movimiento obrero. Primeramente, la extrema izquierda republicana y el anarcosindicalismo, que no vieron colmadas sus aspiraciones con la República. Posteriormente, la izquierda socialista, que con la salida del PSOE del gobierno de coalición tuvo un acercamiento al anarcosindicalismo. La victoria de la derecha en las elecciones de 1933 y la promulgación de una regresión general de los derechos conquistados hace que el movimiento obrero se vuelva a movilizar e intente buscar una unidad complicada entre las distintas tendencias. Sin embargo, y basándonos en datos de distintos estudios, se concluye que la mayoría de las víctimas que se producen por esa violencia política no se producen por parte del Estado republicano y de las organizaciones obreras contra las derechas. Más bien, es el resultado del enfrentamiento contra las izquierdas de una fuerza de orden público que en muchas ocasiones no obedecían las órdenes. No hubo casos de enfrentamientos entre fuerzas del orden público y manifestaciones derechistas. Las razones son evidentes. La derecha no utilizaba la movilización como herramienta, y cuando lo hacía, había connivencia entre esas fuerzas y las fuerzas derechistas. Muchas de esas fuerzas, tanto de orden público como civil, se sublevaron contra la República en julio de 1936. Aunque en España no había ningún tipo de peligro comunista, como quiso plasmar la propaganda golpista y franquista, lo cierto es que la Revolución de Octubre de 1934 metió el miedo en el cuerpo de la burguesía. Por primera vez se desplazaron tropas de protectorado de Marruecos para reprimir un movimiento huelguístico, y a la cabeza de dicha represión estuvo Franco. Amplios sectores del ejército, de la iglesia y de las clases acomodadas y conservadoras de la sociedad tenían pavor al avance del movimiento obrero. Igualmente, no hay que olvidar que desde antes de julio de 1936 las fuerzas monárquicas de Renovación Española de Calvo Sotelo estaban en contacto con la Italia fascista y firmando contratos de armamento para preparar el golpe de Estado. Lo mismo que diversos políticos derechistas y fascistas de España habían visitado Italia y Alemania en los meses precedentes. Los casos de José María Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera son paradigmáticos. Dos países, Italia y Alemania, que dieron su apoyo total al golpe franquista, y una república que navegó en completa soledad, salvo alguna excepción. La mejor manera de intentar justificar ese golpe de Estado fue establecer una política de tensión contra las organizaciones de izquierdas y obreras. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, los grupos de extrema derecha se lanzan a la calle para generar un clima de violencia. Los datos estadísticos nos muestran que las agresiones y crímenes de los grupos de extrema derecha, punto que lleva incluso a la ilegalización de la Falange, son innumerables. La respuesta generada por los grupos de izquierda no fue como la planteó el franquismo o como mantienen hoy muchos historiadores cercanos a esas posiciones. Gracias a trabajos como el profesor González Calleja, se van esclareciendo muchos puntos. Lejos quedan las visiones de planes trazados de antemano para exterminar al enemigo. El anticlericalismo en las izquierdas se ha mostrado siempre que es elemento esencial para justificar el golpe de Estado. Sin embargo, los episodios de violencia anticlerical durante la República son escasos, y durante la Guerra Civil habría que saber discernir qué fue represión política y qué fue represión religiosa. Lo mismo cabe decir de los que consideran que todos fueron responsables, que se asesinó igual en las dos zonas. Muchas de esas afirmaciones provienen de personajes que incluso justifican el golpe de Estado. ¿Es igual la represión en la retaguardia republicana que en la retaguardia franquista? La respuesta es no. La represión de la retaguardia republicana se centró en las primeras semanas de la guerra, una represión provocada por la reacción frente al golpe de Estado. Sin embargo, la zona republicana se reestructuró y montó todo un sistema garantista jurídico. La institucionalización de los tribunales revolucionarios puso fin a los llamados consejillos, que dictaban sentencias arbitrarias. Los tribunales revolucionarios estaban conforme al derecho, siempre en un escenario de guerra. García Oliver, al frente del Ministerio de Justicia, avalado por reconocidos profesionales del derecho como Eduardo Barriobrero Herrán y Eduardo Ortega y Gasset, montó todo un sistema jurídico. Así se mantuvo con variantes hasta el final de la Guerra Civil en marzo de 1939. Sin embargo, en la retaguardia franquista se impuso el terror y el exterminio para poder hacerse con el poder, una dirección que ya marcaba el general Emilio Mola cuando se sublevaron en julio de 1936. El discurso manido de Paracuellos ellos para los historiadores neofranquistas cada vez encaja menos, y mucho menos unas visiones que se desarrollan desde una supuesta equidistancia, que no hace sino justificar las bases del discurso histórico franquista. Es curioso cómo varios trabajos y tesis doctorales que tratan estos temas parten de la causa general como fuente de documentación sin molestarse en contrastar dichos datos con otros como los de los registros civiles, ahora privatizados por el gobierno de Rajoy, los archivos obreros o la propia documentación del gobierno de la República. La maledicencia del franquismo que aún hoy perdura llega a tal grado que hace que las responsabilidades se hayan invertido. Es fácil escuchar discursos, incluso entre las propias víctimas del franquismo, donde hablan de responsabilidad de sus propios familiares asesinados a la hora de la ejecución. Todo es producto de una machacona propaganda que así quiso que fuese. Lo que se pasa por alto en estos discursos es que entre el 31 y el 39 ser afiliado a un partido político de izquierdas o un sindicato obrero no era un delito. Fue el franquismo el que convirtió eso en delito y con una aberración jurídica como el carácter retroactivo de dicho delito. La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 convirtió en delito ser integrante de determinadas organizaciones desde 1934, una ley que aún se mantiene en su esencia, lo mismo que las generadas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo o por el Tribunal de Orden Público. Al no haber declarado ilegales los juicios del franquismo, las sentencias siguen vigentes. En estos juicios no se tenían las mínimas garantías de defensa y el reo tenía la presunción de culpabilidad, nunca la inocencia. Un punto poco tratado por la historia es analizar que liquidan el golpe de Estado, la guerra civil y la posterior dictadura. El golpe de 18 de julio no fue solo contra la reforma de Estado republicana. En el marco de la República se venían desarrollando distintas experiencias políticas y sociales, que en muchos casos querían superar a esa propia República. Las distintas redes de ateneos, escuelas, sindicatos, orfeones, bibliotecas, cooperativas, grupos excursionistas, etc., estaban generando una cultura distinta. La cultura obrera, que se venía fraguando en España desde la introducción de la Internacional en 1868. Distintos modelos sociales movían a muchos de sus integrantes, desde los que defendían una profundización y perfeccionamiento democrático hasta los que querían una república democrática y social, pasando por aquellos que defendían la revolución social y el establecimiento de una sociedad libertaria. Aunque durante la Guerra Civil se postergaron algunas de estas aspiraciones, la finalidad en sus defensores siguió intacta. Incluso en la retaguardia republicana se vieron experiencias de transformación social. Los trabajadores llegaron a dirigir la economía en el campo y en la industria a través de las colectivizaciones y las explotaciones obreras, un dato que ejemplificaba la avanzada que estaba la clase obrera española, unas conquistas canalizadas en su gran mayoría por el movimiento libertario español. El golpe de Estado pulveriza cualquier opción de transformación progresista de la sociedad española. Toda la red que el movimiento obrero había tejido desde su fundación quedó aniquilada y hoy apenas se recuerda. Es ese otro de los grandes triunfos del franquismo, haber condenado al ostracismo y al olvido a multitud de personajes y de experiencias. Cuando han pasado 78 años desde el golpe de Estado, todavía quedan muchos lugares comunes sobre el mismo y muchas lagunas que investigar. Pero sobre todo quedan muchas cunetas y fosas comunes que abrir. La prueba física de lo que significó el golpe de Estado para el progreso y para los que pensaban distinto. Un auténtico exterminio premeditado que, según datos de organismos como Amnistía Internacional, sitúa a España a la cabeza de desaparecidos forzosos y llama poderosamente la atención incluso para la ONU, que desde el propio Estado no se haya hecho nada para poder encontrar y recuperar a los desaparecidos. El tan manido déficit democrático tiene su origen aquí. Todavía queda mucho trabajo por delante. Això és un article publicat a Periódico Diagonal i escrit per Julián Vadillo. I m'ho serveix una miqueta per introducció a lo que volíem comentar, que era o que veníem a xerrar una miqueta del tema de l'obertura de fosses. I per això tenim a Nevea, tenim de moment a Manco una baixa, l'altra baixa ja ho veurem a menys si ho acaba de ser o no, sí. Però tenim una baixa també, que és Napac i Cardona, que justament ha tingut una emergència i ha hagut de... recordem que Napac és antropòloga i ha hagut d'anar a excavar una inhumació i bueno, estem aquí amb Nevea, que... Hola, Bea, per cert. Hola. Que el que tenien ganes era que mos expliquessis una miqueta com havia anat a la part, per dir-ho d'una manera més, podríem dir un poc més tècnica, perquè ja el que és la part històrica potser la vàrem introduir una miqueta aquí fa un període de programes, i van comentar les tres persones que foren assassinades, una miqueta al cas. Vam estar llegint també el diccionari vermell de que hi ha tot el recopilatori aquest de víctimes d'aquests moments. I bé, però sí que és vera que ens quedava una miqueta en el tintero aquesta part de una miqueta com s'encara una excavació bueno, primera amb una de història moderna, no, per dir-ho d'una manera, yeah. I segona també amb tota aquesta càrrega emocional que moltes vegades suposa l'estar amb famílies directes amb la gent. Però bueno, abans d'entrar en tot això que és potser les parts més emotives i tot, sí que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta com se gesta aquesta història de l'obertura de la primera fossa comú a les Illes Balears. Val, doncs bueno, sobretot dir que no, és una cosa que no surt de la nit al dia i bueno, que duiem molt d'anys fent preparatius, no concretament per aquesta fossa, sinó per, bueno, per fer possible que alguna exhumació es dugués a terme a Silla. Nosaltres som un equip de gent, d'arqueòlegs i arqueòlogues, que bé, treballem de forma voluntària, o bé, jo m'estimo més dir més que treballem per una implicació, perquè bueno, tenim unes motivacions de caire polític a darrere, que no, evidentment no cerquem els nostres familiars, no tenim uns interessos personals, sinó que intentem i volem transcendir aquesta part més privada, que respectem moltíssim, evidentment, però diguéssim que per nosaltres l'exhumació de les fosses és, bé, és un tema de, bé, de compromís polític i social amb el món amb el que vivim, no? I d'alguna manera amb unes generacions que ens sentim frustrades i traïdes per una sèrie de circumstàncies que tots coneixem i que hem heretat amb aquesta beneïda democràcia, no? Tot això es va començar a gestar ara fa com 7 o 8 anys, ni més ni menys, amb què ens vàrem començar a posar en contacte. La meva companya Cristina i jo personalment vàrem estar xerrant i ens vàrem posar al servei de l'Associació per la Memòria de Mallorca, i en un principi ens vàrem centrar en l'estudi de les fosses de Calvià i de Porreres. Per què ens vàrem començar a centrar en aquestes? Precisament doncs, perquè érem les que d'alguna manera tenen el nombre més gran de desapareguts, acullen el nombre més gran de desapareguts. En el cas de Porreres, per exemple, estem parlant de 200 i pico persones que tinguem controlades, és a dir, que estigui documentat, i nosaltres ens temem que, bé, en el cas de que algun dia s'obrís la fossa de Porreres, que sens dubte és la més nombrosa, doncs segurament tindríem moltes sorpreses i ens quedaríem curts amb 200 persones. Bé, tot això, clar, a nivell de recursos, era un poc complicat en el moment que es va plantejar, però sí que vàrem iniciar converses amb el que llavors era batle de Porreres, que bé, era batle d'UM, però bé, per sorpresa de tots, en un inici estava d'acord amb que amb dur la iniciativa. El problema de la fossa de Porreres és que aquesta gent pensa molt, i justament damunt d'aquesta fossa varen construir un bloc de nínxols. Aquesta caseta de nínxols a hores d'ara s'està esfondrant, i s'està esfondrant, nosaltres pensem, justament perquè davall té sa fossa. Clar, queda molt de buit i això també provoca que se vagi passant per ull, per dir-ho d'una manera. Llavors, en aquell moment, doncs, bé, es va valorar que d'alguna manera el dia que es posés en obres, que s'hagués de refer aquest edifici de nínxols, doncs seria el moment de poder intervenir, perquè bueno, no estem molestant o destorbant els familiars de les persones que estan en els nínxols, que no és la nostra intenció ni molt manco. I bé, el problema és que bé, aquest moment no arriba, i bé, mentrestant ens vàrem posar a cercar altres fosses que fossin més assumibles, perquè acollien menys nombre de persones i ens era més factible. I a més teníem, en el cas de la de Sant Joan, com ja vareu explicar, doncs teníem moltes dades molt bones i teníem moltes garanties de trobar-los. perquè clar, d'alguna manera la nostra por era iniciar l'obertura de la primera fossa a Mallorca i justament no trobar-los. Hagués estat per nosaltres i pels sí. familiars i per l'associació un cop dur, no? Perquè un cop, diguéssim que d'alguna manera sentàvem precedents. O sigui que en aquest sentit, bé, dins del tema doncs, bueno, estem satisfetes perquè bueno, hem pogut demostrar que amb un treball voluntari, amb ganes i amb voluntat, és possible. Sí, no, no, suposo que també el tema de porreres i tal és que a més provoca que també hi hagi molt d'una falta d'un equip tècnic molt, perquè clar, 200 persones estan xerrant d'una fossa molt gran que necessites, bueno, a part de... Molt de mitjans. Molt de mitjans i molta gent que estigui preparada, perquè no tothom ho pot fer en clar, això. És que, clar, hem de pensar que les persones que poden dur a terme aquestes excavacions, tot i que evidentment comptem amb voluntaris que no necessàriament han de tenir una formació en arqueologia o en antropologia i que són imprescindibles per fer-ho, i fins i tot els familiars se poden implicar, hem de pensar que aquestes excavacions les ha de dur gent formada. Llavors, no és fàcil sempre trobar especialistes que estiguin disposats a implicar-se en una història així i, bueno, i d'altra banda ja hi ha coses que també se'ns escapen en el sentit que, per exemple, s'han de practicar unes proves d'ADN que clar, que són costoses, no? Tot i que bé, comptem amb convenis. Per exemple, per part del Departament de Genètica de SWIP tenim un conveni amb el qual ells mos fan de forma gratuïta, desinteressada, les anàlisis d'ADN dels familiars vius. El problema és que l'ADN dels morts és un tipus d'analítica diferent i aquí no es compten amb les infraestructures pertinents. Llavors s'han d'enviar a un laboratori fora de Silla. En aquest cas doncs, bé, comptàvem amb un laboratori a Sevilla que bueno, tot i fer uns preus de favor, diguéssim, són preus alts i no són assumibles per les famílies, ni molt manco. Llavors, bueno, aquí evidentment estem xerrant d'una situació que ens agradarà més o manco, però és evident que si no hi ha una implicació de les institucions, o almenys jurídica, com tocaria, doncs és molt poc factible. D'altres maneres, hi ha altres formes de poder mostrar o de tenir la fotografia de l'opressió, de l'horror, perquè jo crec que l'hem de tenir, sobretot de cara a la gent jove, de vegades val més una imatge que mil paraules. Jo crec que les fotografies, intentant de fugir de l'espectacularitat i tot això, però vulguis que no, una fotografia parla molt i jo dubto que la gent que hagi vist la fotografia de Sant Joan la pugui oblidar fàcilment. Llavors, en el cas de Porreres, per exemple, una cosa factible, relativament assumible, podria ser obrir, és a dir, fer una excavació, no exhumar, sinó fer una excavació de manera que tinguéssim els cossos exposats per poder mostrar que els fets varen ser reals, és a dir, que el que s'està denunciant va succeir, no com molta gent que encara ho nega, i d'alguna manera, doncs, tinguent aquesta imatge ja poder condicionar i dignificar el lloc on estan enterrats. No exhumar-los ni fer identificacions, això és absolutament inassumible, però al manco sí que estaríem mostrant la realitat de la història, que és que aquestes persones estan allà. Clar. Sí, perquè clar, també hi ha dins d'aquesta part, no, tenim una miqueta com funciona una excavació normal, no, que d'alguna manera tu intentes buscar algunes evidències d'allò que estàs buscant, no? En aquest cas, doncs, per exemple, en la fossa de Sant Joan, tota la documentació està sortadament bastant escrita, amb la qual hi havia bastanta una part històrica que diguem-ne donava, diguem, vull dir, que confirmava l'existència de la fossa, la localització i tot això, no? La part històrica de l'estudi anterior, no? Abans de procedir a una excavació normal i corrent. I clar, és vera que també està bé després contrastar, perquè recordo que també era allò, dius, bueno, tu estàs buscant una fossa, en aquest cas Sant Joan entre els cossos, no? Però a vegades també dius, bé, jo què sé, què pot haver passat més, no? amb aquesta gent, si n'hi ha més o no, com el que comentes de Porreres o que te trobaràs, no? Sí, clar, bé, el cas de Sant Joan és un cas bastant únic, perquè a més la documentació històrica que teníem justament surt dels jutjats, és a dir, teníem teníem uns escrits judicials i bé, que evidentment deixava fora dubte de que jo tenia molts visos de ser veraç, però bé, nosaltres volem tenir la prova empírica de que això ha estat així, i llavors hi ha la part més humana, si vols, que és que hi ha uns familiars que a hores d'ara encara estan cercant els seus morts. I bé, clar, només xerrant ja a nivell de, bueno, de drets humans, doncs bé, hi ha els drets humans dels morts, però també hi ha els drets humans dels vius, i bé, la gent vol saber on té els seus morts, perquè bueno, no hem d'oblidar que bueno, som una cultura que estem molt, sí, arrelats als avantpassats, no? I tenim unes referències molt marcades amb els nostres morts, i és així, i la gent vol tenir els seus morts a casa. Vol saber on són, i tenen tot el dret del món. A part de que, bueno, ja t'he dit que això no és el que nosaltres mos mou més, sinó que jo penso que més enllà de ser familiars o no ser familiars, aquesta història és patrimoni de totes nosaltres, és patrimoni d'una part molt important de la població, que volem que s'enxerri, i bueno, no sé, hi ha gent que diu de tancar ferides, hi ha gent... d'obrir-les, no? Hi ha gent que acusa d'obrir-les, bé, jo a nivell personal l'únic que penso és que volem que s'escrigui la història i que s'expliqui a la gent jove tal com ha estat. I per exemple, en aquest sentit hem tingut històries molt interessants i molt guapes, mentre acabàvem allà a la fosa, que va venir un professor de l'Institut de Sineu, un professor d'història. Va ser una experiència molt guapa perquè ens va dir, mira, a partir d'ara, el dia que jo expliqui la Guerra Civil i expliqui les conseqüències a Mallorca i tot això, diu, ho vendré a fer en el cementiri de Sant Joan. I vaig pensar, ostres, doncs veus que interessant, no? I veus que important també que hi hagi docents sensibles, no? a la història, a una història més real, que no ens estem inventant res. Sí, a vegades tot el que són els llibres de text se basen en fets que a vegades sempre t'apareixen molt llunyans, no? I això ajuda a l'alienació de la part històrica que te toca, no? I a no trobar-te mai on estàs situat, no? Sí, en canvi, lo proper que pot arribar a ser la història, ja sigui de la Guerra Civil, ja sigui de qualsevol altre element, amb una realitat, com per exemple, pues, visitant un jaciment que veus allò que hi ha, una d'això, o inclús visitant un lloc de la història recent, no? on hi ha hagut un cas que a més s'ha pogut excavar, s'ha pogut en aquest cas investigar amb aquest tema, s'ha confirmat unes dades històriques, no? És molt important, i a més també apropa a la gent, i a més el que tu comentaves, que crec que té un gran valor, que és provoca un diàleg, provoca una resposta social, i amb això crec que també ha estat molt bona aquesta experiència, perquè realment s'ha generat molt de debat entorn en aquest tema, i a més, cosa que a vegades t'estranyes una miqueta, no? S'ha generat per tots els sectors, diguem-ne, quasi socials de per aquí a Mallorca, com un debat realment molt agraït, no? Perquè hi ha hagut bastanta bona acollida a nivell tan mediàtic com també a nivell polític, no? El manco, el que m'ha arribat. Sí, bueno, a vegades no saps molt bé la utilitat, eh? Ja, però... no, això és un altre tema, però... no, però evidentment, bueno, nosaltres una cosa que, bé, quan dic nosaltres, dic el cercle reduït d'arqueòlogues, eh? No vull opinar per boca de l'associació ni dels familiars, ni molt manco, però una cosa que ens ha sorprès molt és que, bueno, qui ens hauria hagut d'anar a dir, que sentiríem a dir en el batle de Llucmajor, del Partit Popular, que estaria disposat a que s'obrissin les fosses de Llucmajor. Que dius, bueno, no entenc res, no? Però una cosa no quita l'altra. Allà tenen el debat, també. Clar, ja està bé. No significa que si un és d'un partit o un és d'un altre partit no pugui fer una cosa d'aquestes. Clar, sí, però veus... No, però que és un sentiment de cadascú. Clar. No? De lo que jo ja va comentar fa un parell de programes. Si, per exemple, quan van fer el Valle de los Caídos, tothom que participava en la guerra estigués allí, tant el bando nacional com el bando republicà, no hagués passat aquestes coses. O sea, sí, que bueno, el Valle de los Caídos és una altra cosa que també... Que també no, ja, però, hi ha una sèrie de fets però que l'envolten. Però m'entens el que jo te vull dir. O sea, sí. si tu vas una cosa, és perquè tothom ha participat en una guerra, perquè n'hi havia en un bando i un altre que eren germans, o familiar, saps què t'hi vull dir? Sí, sí, i que poden tenir allà una opció. Que... Bueno, en el cas d'una d'aquestes persones que, bé, dels que varen agafar, que eren 6 persones de Maria de la Salut, quan els van fer baixar en aquest 3 per matar-los, bé, sabeu que els altres varen intentar fugir, mm-hmm. i que, bé, vareu llegir, suposo, els testimonis que es recullen en el llibre vermell d'aquestes dues persones. Sí. Idò, no sé si recordeu que justament una explica que bé, que en el moment d'agafar-los, ell li va donar el seu rellotge en el seu cosí, que era un dels matones, i dius, ostres, que fort, no? Que fort, no? I li va demanar que per favor li dugués el rellotge a la seva dona. Llavors, clar, realment, quan és que és una guerra absolutament fratricida, en aquest cas, clar, no és guerra, és una bogeria caciquil, brutal, que, bueno, que s'està cebant amb la població més indefensa, i en aquest cas, evidentment, només per, bueno, per unes idees polítiques contràries a les seves, no? Però, bé, no sé, jo, tornant un poc en el tema del debat que ha generat, la veritat és que, bé, estic contenta perquè el Manco se n'ha parlat. Sí. Se n'ha parlat i sobretot s'ha mostrat que això es pot fer sense cap mena de problema a nivell de... Jo no te diré, sí, jo no te diré que nosaltres quan, abans de començar teníem totes les pors del món, teníem la por de no trobar-los i, bueno, i defraudar la gent que havia dipositat la confiança en nosaltres. Teníem la por de que no sabíem què passaria a nivell polític o si ens podríem venir a clausurar l'excavació. I fer un judici i tot això. Clar, te poses amb la pitjor de les situacions, no? Bueno, doncs tot va transcorrer de la forma més normal del món, i quan tu li demanaves a la gent de Sant Joan, bé, quan anàvem a dinar allà al bar i els hi demanaves, i la gent del poble què pensa? Bueno, era sorprenent perquè te deien, bueno, la majoria ho troba normal, bé, que, home, se posicionaven més des de la part, del punt de vista dels familiars i ho entenien. Podien estar més o menys d'acord, però com que havia el tema dels familiars, entenien que hi havia familiars que els volguessin, no? També... I poca, realment, llavors sí que tenies el testimoni típic del senyor major, doncs, que te deia, doncs, i ara per què heu d'anar a remoure tot això? I bueno, pues la resposta és molt simple. Què hagués passat si aquest familiar hagués estat teu? És tan simple com això, no? Bueno, un poc d'elasticitat per part de tothom i ja està. Sí, i la veritat és que ha estat tot meravellós i bueno, per part de l'Ajuntament, jo la veritat no m'esperaven, vamos, totes les facilitats del món, Sí, I llavors l'equip tècnic, perquè hi ha hagut gent voluntària, com explicaves, no? de tot tipus, que més especialistes, menys especialistes, familiars que han ajudat, que han estat allà, gent, doncs, però també ha estat davant tot un equip d'especialistes, en aquest cas també de gent d'antropòlogues, que quanta gent ha participat en total per poder excavar aquests, no en total global, sinó a nivell un poc de quantes antropòlogues o quants antropòlegs s'ha estat allà, no? Perquè és per veure una miqueta la necessitat que tindríem, per exemple, en un cas com els, per exemple, de Porreres, no? Per entendre un poc lo gran que pot ser el tema. Bé, en aquest cas, el problema que teníem és que ho havíem de fer amb un temps rècord. Amb un temps rècord perquè, bueno, per problemes d'agenda de l'equip tècnic, diguéssim, pensem que hi van haver antropòlogues que havien de venir de Barcelona, bueno, gent que estàvem fent feina aquí, que havíem d'aparcar les nostres feines una setmana, doncs havíem de concentrar tots els esforços en aquesta setmana i era el pla que teníem. Llavors, vàrem ser molta gent, però justament perquè necessitàvem finiquitar-ho ràpid, en el sentit de no disposàvem de gaire temps. A més, vam tenir 2 dies de pluges molt bèsties, i bueno, la veritat és que al final va anar tot molt bé. L'equip tècnic érem unes 7-8 persones, i bé, i el total de persones que hi van participar, bé, la gent anàvem fent torns perquè ho fèiem molt intensiu, fèiem de 7 del matí a 9 del vespre, i bueno, el voluntariat fèiem torns de matí i torns de tarda, però pensa que ja podíem estar tranquil·lament unes 15 persones picant, i bé, i llavors tota la infraestructura que ens va muntar, bé, l'associació i els familiars, bueno, espectacular, no? clar, ells estaven molt, molt agraïts, molt agraïdes i bueno, la seva forma de manifestar-ho era pues, donar-nos tot el recolzament del món, no? I bueno, te duien la cafetera, te duien el berenar i bueno, una relació molt guapa, una història molt interessant. Molt bé. Recordem que també per la gent que ens estigui escoltant i que li interessi aquest tema amb la part més pràctica, recordem que hi ha com a tres condicions, no, per poder obrir una fossa, perquè crec que també se va generar un fort debat d'ostres, jo tinc un familiar aquí, un familiar allà i tal, i no sé què, com s'ha de fer, com se planteja això, no? I primera era que hi hagi la sol·licitud d'un dels familiars que estiguin enterrats. Al manco, una de les persones o un dels familiars que estigui diguem que tingui un familiar allà directe, no? Per altra banda, clar, la majoria de fosses o estan és vera que estan en cuneta, està, però no deixa de ser que necessites el permís del propietari del terreny. En aquest cas el terreny era el terreny municipal, era el cementiri, no? I per altra banda que entri dins la normativa de la, que no sé molt bé com està, però bueno, que és la normativa de la memòria històrica. Bé, sí, clar, és imprescindible que els familiars reclamin aquesta intervenció, aquesta exhumació. Llavors, també és imprescindible el permís del propietari dels terrenys. Bé, per una part, a Mallorca, lo de les cunetes, és el més habitual, el més normal aquí a Mallorca, és que siguin fosses dins de cementiris o bé pous distribuïts arreu de la geografia mallorquina. Pous n'hi ha moltíssims i Ventura moltes vegades són els més difícils de trobar. Molt sovint perquè a més després aquests pous s'han dessecat i han servit per abocar animals morts, etc. Llavors és una feina més complicada. Llavors, en el cas de que siguin propietat de l'Ajuntament, inconvenient cap ni un, basta amb l'autorització de l'Ajuntament. Yeah. En aquest cas de Sant Joan es va fer via decret, Sabadellesa va fer un decret i bueno, es va comunicar a la resta de regidors i es va tirar endavant sense cap problema. En el cas de pous que estiguessin en parcel·les privades, doncs clar, sense l'autorització dels propietaris seria impensable. Llavors, també hi ha d'haver un equip tècnic format que garanteixi que la intervenció es farà de forma científica, de forma tècnica, de manera que garanteixi també la custòdia dels cossos des de que surten fins que s'entreguen als familiars. I una altra condició, diguéssim, important és que una vegada has trobat els cossos s'ha de notificar als jutjats. Bé, això és una mica incongruent perquè, tot i que no només aquí a Mallorca, a la península, el més habitual, bueno, el que passa el 100% de les vegades és que els jutjats ni es presenta, o sigui, no van ni a visitar el lloc. Llavors, bueno, nosaltres, quan es varen identificar els cossos, varen confirmar que eren ells, es van notificar en els jutjats de Manacor i, bueno, a hores d'ara encara esperem que algú mos digui alguna cosa. No? Està un silenci administratiu, quasi. Sí, totalment. Llavors, clar, és una circumstància una mica surrealista, però, bueno, xerra del nivell de salut d'aquesta democràcia, no? Que és que poden haver-hi persones que estiguin passejant morts, assassinats i pel país i no passa res. En altres, jo ara penso, bé, ara hem de fer les identificacions dels cossos i arribarà un moment que farem l'entrega dels cossos als familiars. Són assassinats que estan, ja t'ho dic, circulant per Mallorca i els jutges de braços creuats. Bueno, d'alguna manera estem pagant el silenci d'aquesta democràcia que tenim, no? Clar, potser. Sí, és ni més ni menys. Recordem també que en aquest cas els tres de Maria de la Salut foren, com tu bé deies, tirats després de ser acribillats, foren tirats a un pou. Sí. La sort que varen patir ells en aquest sentit és que un o dos dies després el propietari del pou, del terreny on estava, ho va diguem-ne, els va trobar i ho va dir, i amb la qual l'autoritat en aquell moment de Sant Joan crec que va passar, sí, o algo així. Bé, no ho sé si ara els van treure i els van portar al cementiri de Sant Joan. Sí, bueno, la veritat és que es va fer tot amb una cura i amb una, bueno, d'una forma molt, molt legalista, molt correcta des del punt de vista legal. I bé, en el moment que el pagès va anar a denunciar a la Guàrdia Civil que havia trobat tres morts dins el pou, La Guàrdia Civil es va personar en el lloc i llavors, un cop ho varen confirmar, varen cridar el jutge. Mm. El jutge es va presentar i va aixecar acta, de, bé, va fer una descripció molt, molt exhaustiva de com estaven els cossos dins del pou, i llavors el mateix jutge dona ordres de que es traslladin en el cementeri de Sant Joan perquè se'ls practiqui l'autòpsia. Clar, nosaltres el que contem a més és amb tota la documentació mèdica de forense, teníem totes les autòpsies de les tres persones, força ben descrites, de manera que teníem doncs, impactes de bala, tenim orificis d'entrada, orificis de sortida, cada una de les parts del cos, i això ens ajuda molt a identificar-los. Llavors, fins i tot el jutge el que deixa per escrit és donar ordres de que s'enterrin en un lloc molt concret de cementiri, que és el que ens ha ajudat més a l'hora de trobar-los, i també dona l'ordre de que es guardin les robes de s'inventarin i es guardin les robes de cadascun d'ells. Això ho fa perquè, clar, en el moment que els troben, els enterren a la fossa comuna com a, els practiquen l'autòpsia i els no? i els enterren com a anònims, no sabien qui eren. Això va permetre que dos mesos després, al mes de desembre, de manera totalment casual, resulta que el fotògraf de Maria de la Salut va ser cridat, era el que havia fotografiat, sí. Perquè els varen fotografiar una vegada morts, els varen fotografiar i ell els va reconèixer, els hi va, bé, d'alguna manera els hi va comentant a les dones que els estaven cercant, els hi va dir que ell els havia vist, que els havia fotografiat, que per favor no digue, mantinguessin silenci, però les dones bueno, varen tenir la valentia de presentar-se en el cementiri i varen reconèixer, els varen identificar per les fotografies i per la roba. Llavors, una cosa que, bueno, que xerraves abans del tema de sentiments i coses viscudes aquests dies, doncs, bueno, una cosa que clar, nosaltres mos va, que t'impacta molt, no? És que justament va venir, un d'aquests dies va venir una de les filles d'un dels morts. És a dir, que encara tenim fills vius, per això també la urgència d'actuar ja. Aquesta dona tenia 79 anys i bé, i mos va explicar que ella recordava molt bé el moment que sa mare va arribar amb les robes de son pare a casa. I que, bueno, que era un dia que no oblidaria mai, no? I bueno, com te diuen, és el més habitual sentir, no? Doncs que ja poden morir tranquils, no? Ja senten com un alè, no? I dius, ostres, clar, la dimensió ja personal de tot això no ens la podem ni imaginar. Clar, nosaltres xerrem d'història, però clar, la història la fan les persones. Sí, i quan sí, te trobes amb aquestes persones i amb aquestes experiències viscudes és quan te supera tot un poc, no? Molt bé, molt bé. Doncs bé, la veritat és que tot aquest tema ens ha agradat molt que s'hagi pogut fer. La veritat és que ha estat una experiència per vosaltres, però també jo crec que ha estat molt bo per tothom que s'hagi pogut fer i que s'hagi fet i a sobre hagi tingut aquest èxit, la veritat. I bueno, per la meva part i tot, vos agraïm realment aquesta labor i que se pugui obrir més. No sé si molt bé, si a part de Porreres o Calvià que comentàvem, ja veurem amb tota aquesta cosa que va generar deriva amb alguna obertura de fossa més, amb resoldre aquesta part de la història i tancar no només ferides de la gent que és el que tu deies, de gent que encara està viva, sinó també resoldre pues, aquestes hipòtesis que a vegades tenim, no? de dir quanta gent hi ha aquí, qui hi ha, qui no hi ha i poder anar tancant aquestes parts de la història tan moderna que tant mos afecta i que a sobre ha generat i genera pues, en el que és la legislació i els governs actuals i tot, pues, algo que crec que hem de reclamar, no? Que és que se'n pugui xerrar, que se puguin obrir, que se restablesquin, com bé comentaven a l'article que justament estàvem llegint, la dignificació no només de poder enterrar el teu mort, sinó que la dignificació de tots aquests judicis que se varen fer sense garanties, no? I se puguin dignificar i borrar d'aquesta part escrita, doncs això, aquesta gent que encara està com assassinada per algunes raons que no són clares, que els judicis no gens clars. Bea, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos una miqueta com va anar. Esperem tenir-vos també aviat per tornar a xerrar d'aquests temes. Bé, tant de bo que puguem tenir l'oportunitat i res, bueno, agrair-vos moltíssim. Bueno, jo vull tenir unes paraules molt ràpides a tota la gent que va venir a suar i allà amb nosaltres i, bueno, i sobretot transmetre'ls des d'aquí de part dels familiars que m'ho han comentat perquè jo els he dit que venia amb algun d'ells, l'agraïment bé, més càlid que podem fer i sobretot moltíssimes gràcies a la gent que, bueno, que esteu donant o esteu servint d'altaveu per tota aquesta història. Bé, per dignificar la història el manco és bé, dignificar-nos en altres mateixes, no? També, i fer un pot de net. Bé. Molt bé. Gràcies, Bea. Moltes gràcies, Bea, per venir per aquí. Molt bé. Ja que això ja és que teva. Molt bé. Ja ho saps. Ho tindré en compte. Escoltar 1984 a Ràdio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Ya los primeros segundos, los primeros temas del disco de Máquina Muerta empiezan con un ritmo nórdico de batería que llama a realidades de guerra. Pero esta guerra es más introspectiva y precisa que de la que The Church hablan. Máquina Muerta se centran en guerras concretas, las personales que sufre cada uno en su interior, en las que poner paz, pero es imposible, pues si tu agitación cesa, estás muerto. Las guerras urbanas, las que se ven en ciudades como México DF, donde la pobreza avanza al mismo tiempo que el consumismo, donde el ejército camina al mismo tiempo que los cuerpos caen, donde las urnas se llenan de mierda y mantienen el engaño de un capitalismo violento que oprime sin piedad a quien paga por él. ¡Qué absurdo! Como absurdos y primitivos y repetitivos y monótonos, se reclaman Máquina Muerta, como la realidad que les rodea en México, donde se fraguó esta banda. Integrantes de orden mundial a su paso por Centroamérica, no tenían otra opción que juntarse con otros asquerosos y hacer hardcore sin piedad. Letras duras, música feroz, sin compasión con los instrumentos que aporrean, sin compasión con quienes gustan del hardcore limpio y medido y cuidado, para ellos y ellas van toneladas de desorden, punteos esquizofrénicos y una grabación sucísima. Disco elaborado artesanalmente con cuidado y atención desde la serigrafía de su portada hasta las galletas, acompañando con letras y explicaciones del porqué de este disco. Leyendo y escuchando su ruido, Máquina Muerta me hacen estar seguro de que esto es algo importante, nos comentaba al fanzine Escupe del Alcalde, Teodoro Hernández. Los bastardos del capítulo. Buah, están súper hermanados con Orden Mundial, sin duda, sin duda. Aquí tenemos a Máquina Muerta, la primera entrevista que van a recibir aquí, justamente en el Estado Español. ¿Nunca habían hecho una entrevista? No. No. Bueno, sí. Nos vamos a ir presentando poco a poco. Aquí tengo a mi derecha a Argenis. Argenis. Sí, eres Argenis. En el grupo. Yo toco el bajo y... Y haces voces, ¿no? Sí. Y aquí a su lado tenemos a Eduardo, completamente Eduardo, sorprendido diciendo, ¿cómo que haces voces? No lo sabía. No, estoy bromeando. Bueno, tenemos a Eduardo que tocas tú la batería. Y al otro lado tenemos a Rafa que toca la guitarra. Yo soy voz. Ah, tú eres la voz. Sí. O sea, queda descartable que Jaume es el guitarra. No, Jaume no, ¿cómo? Sabemos que hay un elemento de Orden Mundial, ¿verdad? Pero creo que te equivocas, Raúl, no es Jaume. Hombre, como está aquí alguien de Orden Mundial, pensaba que era él. Es el chofer. Realmente es el embajador. Realmente el guitarrista es Bernat. Ah, es Bernat. Esa no la sabía. Esa, ¿sabes? No la sabía. Bueno, sabía que tocaba Bernat la guitarra, pero era cuando estaba con Defona, era, ¿no? Vale, también. Okay. Entonces ahí no me he equivocado. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Mallorca, a 1984. A Europa. Os ha costado así, ¿cómo es llegar desde México a Europa por primera vez? Porque es la primera vez, si no me equivoco, ¿no? Como banda, sí. O sea, ellos habían estado antes ya. ¿De turistas? Sí, algo así. Viaje de estudio. Turismo, sí. Punk rock. Ah, bueno, claro, sí, por conocer un poco, ¿no? Teníais allí, ahí tenéis justamente a lo mejor como ídolos o como a lo mejor iconos, ¿no? En vuestro mundo musical, seguramente que bandas de aquí, de Panorama Nacional, de los 80 fijos, seguramente que o Ascorbuto o Rip. ¿Cuál de los dos os declináis? Yo voy por Rip. ¿Tú eres por Rip, Eduardo? Ambos son muy potentes, ¿eh? Ambos son muy difícil. Potentes. Es muy difícil. ¿Y sí, yo comparto la opinión de Eduardo. Me gustan los dos. No, la verdad es que a mí me pasa lo mismo. Yo muchas veces me decanto más por Rip, pero Scorbuto también es que es total. Y bueno, con muchas más, porque si decimos La Polla, Cicatriz, pues dices que todas son muy buenas. Es que por cuál más, ¿no? Pero no, yo me quedo con México, Scorbuto. Sé que en México tenéis como una balanza, ¿no? Que hay mucha gente que es más por Scorbuto y otros por La Polla, porque después hay los que son por Rip y Cicatriz, pero siempre los más votantes votan por Scorbuto o por La Polla. Según cuando estuvieron aquí los monjos, nos estuvieron comentando. Pues ¿tú has visto el baúl que se han traído? Han venido cargados de discos míticos de punk mexicano para darlos a conocer. Pues vamos a empezar. Yo no lo conozco. Me parece que muy poco. Me parece que como nada. Pues sabían que tenías un baúl. Me tenéis que ilustrar con vuestra música de allí. Bueno, a ver, oye, qué tal. ¿Y cómo nació este proyecto mexicano donde encontramos un mallorquín? A ver si no lo sabéis explicar, porque nosotros nos estamos intrigados. Es una locura. Que yo creo que Rafael podría comenzar con esa anécdota. A ver, pues todo empezó porque Bernat se fue de intercambio a Guadalajara. Ajá. Allá a la misma universidad donde yo estudiaba también, algo así como de ciencias sociales. Él iba a estudiar filosofía, yo sociología, pero coincidíamos, ¿no?, en la misma universidad. Ahí nos conocimos porque también teníamos un amigo en común, ¿no?, que estuvo un año antes que él, y ya me dijo, bueno, va a venir un amigo mío aquí a estudiar en la misma escuela que tú. Ya nos conocimos y a partir de eso, ¿no?, Luego hicimos como amistad así muy chida. Y ya luego yo les presenté a Eduardo. Y entre nosotros tres surgió la idea de hacer como un grupo, ¿no? Fue como un flechazo musical. Sí, algo así. Bueno, como que Bernat ya tenía como su plan, ¿no? De ya querer hacer algo en México. Nah, eso está cojonudo. Eso es que justamente ahí como tiene que empezar la cosa y a jugar. Sí, sí. Para justamente montar un proyecto que en teoría dices, bueno, si queda aquí, pues queda aquí. Y si tiramos para adelante, pues mira, cojonudamente. Y veo que es lo que habéis apostado. Sí, algo así. Y luego, pues ya que estábamos los tres, llegó Argenis después como a los 2-3 meses de Estados Unidos. Y lo mandamos traer. Sí, yo estaba... Le dijiste, no lo deportáis, que lo queremos ahora. Sí, yo vivo en los Estados Unidos ahora, pero... Pues fui a visitar a mi familia y a mis amigos y pues sí, ya hablé con ellos y ya me dijeron, no, pues queremos hacer una banda y queremos ver si quieres tocar el bajo con nosotros. Pero tú tenías pensado regresar pronto, ¿no? A Estados Unidos y sí, yo tenía pensado, ¿no? Yo tenía pensado regresar pronto y ya yo les dije, bueno, yo me quedo si en verdad vamos a hacer una banda, ¿no? Si va a ser algo como en serio, ¿no? ¿Y cómo ves tú el panorama, por ejemplo, que hay en México? ¿Es diferente a que hay en Estados Unidos o es mucho más crudo? No, sí, es muy diferente. Y para empezar desde el, no sé, desde los amplificadores, desde la batería, desde todo el equipo que necesitas para tocar. Es así. Teniendo a México cerca de Estados Unidos, yo creo que tendría que ser más o menos parecido, ¿no? Porque pues aquí... es parecido, pero el dinero. Ah, bueno, claro. Eso es lo que esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia del problema que hay, ¿no? De hecho, sí, yo creo que fue una completa suerte que pudiéramos concretar el proyecto en Guadalajara con Máquina Muerta. Porque ese tema del equipo es algo difícil allá, ¿eh? ¿El nombre por qué lo pusisteis? Por el tema del equipo, sino que parece una máquina muerta cuando suena, ¿no? A ver, pues lo del nombre es un rollo ambiguo, ¿sabes? Sí. No es algo así como muy concreto. Ajá. Sí. Estuvimos así durante mucho tiempo buscando un nombre y nada más no salía nada. De repente, o sea, cada quien proponía palabras y a uno le decía, no, es súper feo, ¿no? Y así. Sí, el nombre es siempre tan complicado. Había unos títulos... Súper chistosos, ¿no? Como Veneno Letal o Tanque de Guerra. Tanque de Guerra, cosas así, hasta que... Bueno, sí, suele pasar que salen mil cosas hasta que te decides por decir, mira, este seguro que pega, ¿no? Que, sí. Por ejemplo, mira tú, a los DRI fue una curiosidad, fue que el padre llegó allá al garaje, los vio, y fue cuando le dijo, tío, parecéis unos imbéciles sucios. Y ahí se quedó el nombre y dijo, pues este es el nombre. Podridos. Y podridos, exactamente. Y ahí se quedó el nombre. Pues cosas así suelen pasar muchas veces, que a lo mejor pasa alguien, dice una cosa y dice, hostia, pues mira, esto no da la idea. Y ahí se queda. Sí. Bueno, pues no, vamos a empezar a escuchar cosas que habéis traído de por ahí, ¿no? Venga, y así sí. Nos ilustramos a todo el mundo de por aquí que nos esté escuchando y que nos escuche en los podcasts y tal, lo que justamente se escucha por México. Sí. Vamos con una cosa antigua para arrancar, y es un tema de vuestro LP que os habéis traído, de Síndrome, una banda... Bien, antigua, ¿eh? Legendaria, ¿eh? Siempre viajáis con un LP de Síndrome bajo el brazo cuando salís de México. Indispensable para un buen viaje. Pues Raúl, sí, escucha lo que es esta canción, Punk Suicida. Punk Suicida, pues venga, va. Este grupo Síndrome me recuerda mucho a Ripe, ¿eh? Tiene un toque bilbaíno, donostiarra total, tío. Porque claro, Ripe eran de Donosti, no eran de Bilbao. Mucha gente que siempre confunde el País Vasco y tal, pero bueno, es igual. Creo que Ripe eran de Guadalajara. De Guadalajara, seguro. Bueno, piensa que aquí tenemos un Guadalajara, ¿eh? En la parte castellana. Sí. De hecho, nos tocó conocer hace poco un chico de Guadalajara, aquí, muy buena gente. ¿No? Uh-huh. Fue a estudiar igualmente de intercambio Guadalajara, en México. Él viene de Guadalajara y tiene una banda punk de beat muy buena, se llaman Cretino. Mm. Un saludo a esos muchachos. Pues mira, desde aquí de 1984 recordamos justamente a un... Pues eso, a un habitante de Guadalajara que se fue a Guadalajara a estudiar. Sí. ¿Cómo surgió lo de vuestro single? Porque en México hicisteis algunos conciertos, porque hemos visto algún cartel. Sí. Pero vuestro single salió como muy rápido, ¿no? Hace cosa de un año, por el sello Mallorquín Metadona Records. Sí. Contadnos un poco cómo, cuándo se fraguó la grabación y cómo llegasteis a planear la jugada esta. Pues lo de la edición del disco fue algo que la verdad nosotros no esperábamos, porque pues... Nosotros lo grabamos y lo grabamos de una manera tan precaria, pero de cierta manera queríamos que sonara así, ¿no? Sucio y crudo. Y crudo, ¿no? Y pues lo grabamos y al final de la gira teníamos pensado sacar como un vinil, pero era como algo ambiguo, o sea... Era un sueño. Sí, era como un sueño, ¿no? Así, bueno, pues si sale, salió, si no, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, Bernat ya nos había comentado esto de que tenía este amigo Ovas, que estaba muy interesado en producirlo, en hacer algo con nosotros, porque Bernat ya le había platicado mucho, me imagino, con la forma que tiene Bernat de platicar las cosas, te hace ilusión inmediatamente, ¿no? Entonces me imagino convenció a Ovas y ya con todo lo que le metió en la cabeza, cuando lo escuchó creyó que era bueno. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es hacer una gira de México hasta aquí, hasta Europa? ¿Ha sido costoso? Es costoso más que nada en esfuerzos, ¿eh? Porque no, por eso me refiero. En dinero... O sea, en dinero ya me imagino, pero el esfuerzo que tenéis que hacer, ¿no? De decir, hostia, a ver si podemos contactar aquí, allá. O sea, si va a ser una mini gira o va a ser una gira grande... O vamos a recorrer diferentes países, o sea, me refiero a esto. Bueno, sí. No sé. El planteo. Pues hemos, sí ha sido todo un pequeño problema, pero pues lo hemos tratado de resolver y lo vamos a resolver entre algunas cosas, pues va a ser haciendo eventos o cafetas para que vaya la gente y, no sé, proyectar documentales de la escena del punk en México y tocar música de México, y pues no solo de México, ¿no? Tocar unas cumbias igual y tratar de hacer algo de comer. De hecho, pues, en el TNT, el 1 de agosto, uh-huh. No sé cuál es la hora exactamente, pero supongo después de las 8, que es cuando abre este bar. Sí, ya no sobre las 8, pero bueno, estuve haciendo hace poco una hora baja punk. Exactamente. Y pusimos ahí un documental sobre la escena punk mexicana. Y esto de la hora baja punk fue como también para sacar un poco de fondos para Máquina Muerta, ¿eh? Sí, mira, ahora sí. Me ha recordado, yo no me acordaba que era por eso, ¿verdad? Sí. La verdad es que estuvo muy animado, fue un éxito. Ah, mira, nos hubiera gustado estar ahí, pero... Bueno, pero ya pusimos la música. Pusisteis la música y ya estáis vosotros aquí en vivo. Sí, pero bueno, el 1 de agosto para que, bueno, no sé, la gente lo escuche y sepa. Yo las fechas, y participe y ahí con lo que quieran aportar para sacar fondos para la gira, que va a ser un convivio bueno, comida mexicana, música y todo esto. Coincidirá con el aniversario, el segundo aniversario del Bar TNT. Ah, mira. Porque justamente sé que estaban intentando hacer unas jornadas, ¿no? Para hacer el segundo aniversario. El año pasado hicimos el primero, que estuvieron tocando bandas de aquí, y ahora justamente el segundo, bueno, y vino Front Kit desde Alemania. Ah, desde Berlín, ¿no? Desde Berlín, sí. Pero claro, como justamente Martín es un gran colaborador de TNT, por ser justamente familiar, pues era más o menos el grupo estrella esa noche. Y justamente este año me parece que seréis vosotros, junto entonces, con otras bandas. El 1 de agosto ya sabemos que estáis aquí, pero nos preguntamos, porque aún no habéis hecho ningún concierto, ¿verdad? No. O sea, ¿dónde empezáis la gira? ¿Dónde empezáis la gira? Justamente aquí, en Mallorca, ¿no? En Mallorca, sí, ¿9? Sí, sí. El 9 de agosto. ¿Agosto? Sí. El 9 de agosto tocamos aquí con algunas bandas de Mallorca. Creo que Aspirina Infantil, Orden Mundial y Usura. Usura. Y Desenterradas también, ¿no? Desenterradas también. O sea, cambiamos a trance por Desenterradas, va bien. Orden Mundial incluso, ¿ya lo mencionaste? Sí. Orden Mundial, oye, sí. Esta te va a gustar, Raúl, porque yo he oído hablar de este concierto. Ayer por la noche oí hablar. Sí. Y a ver si nos cuentan dónde va a ser. A ver si consigues que te lo cuente. No estamos muy seguros de pues eso. No, aún no está el sitio concretado. O sea, ¿no? Ya escuchamos rumores, pero no sabemos si es mejor no comentarlo. Ah, parece que yo por los rumores que he oído, si eres punk en esta isla y te interesa, el punk te vas a acabar enterando. Sí. Así que no lo diremos. Pero será en el término municipal de Palma, en un lugar que no es una discoteca, Genova, ¿no? Ni un bar. Genova. Bueno, ya hemos dado demasiadas pistas. Okay. Y creo que como vamos a cerrar la temporada, cada uno que se busque la vida, porque será un lugar bien pirata. Seguramente. Pero bueno, venga, vamos a pasar con otro pedazo de discazo de ahí de México, que seguramente que nos va a dejar parapléjico. Bueno, son las cremalleras, ¿no? Cremalleras, sí. Una banda de una ciudad del norte del país llamada Monterrey. Uh-huh. Ah, mira, allí yo lo conozco por Jimi Hendrix. Sí. Famoso concierto que hizo allí. Pero bueno, vamos ahí con cremalleras y la canción. Exnovios se llama. Sí, es. Volvemos. Habrá que verlo. Vamos a ver cómo suena. We'll be right back. Pues bueno, esto eran las cremalleras. La verdad es que suena muy bien. Me ha gustado cómo canta la chica. Sí, es una banda super. Es una banda de reciente, ¿no? Sí, es actual. Ah, es actual. No, o sea, bueno, también está bien. Tiene un sonido muy ochentero. ¿Qué grupos mexicanos nos recomendaríais? Nosotros que estamos sedientos de conocer nuevas bandas. Aparte de Los Monjos y Crimen, que ya conocemos. Pues estuvieron aquí además, ¿eh? Ya. Bueno, Crimen, Monjo no. A ver, pues, no sé, igual podría hablar como un poco de la escena de Guadalajara, como de los grupos que están surgiendo ahorita. Bueno, los famosísimos Monjo, ¿no? Que creo que aquí son muy conocidos. Sí, sí, aquí estuvieron haciendo un concierto que fue de total. No le pudimos hacer una entrevista, pero bueno, con el concierto yo creo que nos quedó plastificado lo que nos quería justamente transmitir su cantante. Bueno, y la banda también. Bueno, están los Putas Mierdas también, que traen un rollo muy similar a los Monjo, así medio rock basura, así. Sí, además Metadona editó música de ellos. Sí, un segundo o tercer single, ¿no? Ajá. A ver, también están los chicos de Conflicto Social. Bueno, también los chicos de Acidez, que a veces son un poco cuestionados. Y, no sé, está gente de Malastare, que es un rollo más modernillo, no sé, un poco crust. Hardcore, muy hardcore también. Bueno, sí, hardcore. Screamo, todo esto, pero... Pues muy buenos, con muy buen sonido, sí. Mucha energía en el escenario. Bueno, y de bandas míticas, así como de Guadalajara, está Falla del Sistema, Sedición. Sedición, esos Ateos. A los Ateos, ¿eh? De hecho, están ellos sacando nuevo material con un sello de ID de Guadalajara que se llama Acracia Records. Están sacando un LP con un arte muy bueno de un amigo de ID de la ciudad. Y bueno, pues eso, Ateos son algo muy bueno. En México... Algo que yo he notado, pero que tal vez puede que esté equivocado, hay muchas bandas de, sí, como un rollo más metal punk, como más crust, ¿no? Sí, así, sí, es lo que bueno, en la actualidad dices, ¿no? En la actualidad, sí, sí, en la actualidad, o sea, como que... Aunque bueno, hay una nueva ola, ¿saben? Como en el DF está surgiendo justo ahora como una ola de nuevos grupos más así, punk rocks, hardcore así, muy bueno, como Sacrificio, así rollo Crimen... Avichines, Aborticidio, Mujercitos. Y que es bueno que se están dando a conocer, que están ya metiéndose en todo esto de la producción musical y imprimiendo sus viniles y buscando canales de difusión por el mundo y dándose a conocer. Eso es bueno, que es algo que a lo personal yo creo que no se daba en México anteriormente. Las bandas, existen cientos de bandas, pero jamás hacen el esfuerzo por salir a dar conciertos a otras ciudades o a países vecinos, o grabar su disco y darse a conocer. Eso es algo que sucede bastante ahí. Y además es un poco complicado, pues, porque obviamente el factor económico es muy importante. O sea, el hecho de que puedas grabar y tener tiempo suficiente para... Tu tiempo, ¿eh? Para música, pues, es algo que obviamente en un país como México, pues, cuesta, ¿no? Literal. O sea, cuesta como tener que grabar y... dedicar cierto tiempo a la banda y no sé, es como... Hay muchos factores, pues, en los cuales a veces las bandas no pueden salir, ¿no? No pueden distribuir progresar. Su material, ¿no? Porque, pues, obviamente no hay dinero, ¿no? Ese sería prácticamente el lema, ¿no? Que un factor muy importante, pues, de por qué a veces es difícil difundir, ¿no? Entonces, es bueno, últimamente, pues sí, ya la escena está creciendo, se está distribuyendo más. Están, pues, todas esas bandas del DF, de Monterrey, obviamente. Está Cremalleras. Tercer Mundo. Bueno, los desaparecidos, sí. Ratas del Vaticano. El proyecto de Dave Rata. Inservibles, ellos son del DF. El DF, muy bueno. También en San Luis hay varias bandas, ¿no? En San Luis hay mucha movida, pero pues sí, más David Cruz, ¿no? Sí, Alfonso, sí, Sayas. Alfonso Sayas, muy buenos. A mí me ha llegado a mis oídos, que es por vía Burofax, como siempre hacemos nosotros aquí, que vosotros sois muy fans de los Molotov. ¿De verdad? Sí, nos lo está comentando un oyente. No. ¿Qué ¿no? pensáis de Molotov vosotros? Desmentido, ¿no? Bueno, personalmente, la verdad, a mí es una banda y ya se acabó. Es algo de música que existe ahí. A mí no me gusta. A mí tampoco. Solamente ahí en una fiestilla, ya cuando estamos un poquitín borrachitos y para bailar y divertirnos haciendo el tonto, quizás puede ser bueno, pero de ahí en más, ¿no? Bueno, es que justamente a mí, como me conoce la gente, sabe que yo hago estas típicas preguntas trampa, coño, coñera. Y justamente pues la tenía aquí ahora en mente y digo, a ver qué me comentan ellos que son de allí, además que justamente ellos viven mucho vosotros vivís la escena de allí mucho más. Ajá. Y digo, a ver qué pensáis del grupo Molotov, que en teoría gente que yo conozco de allí también siempre me dicen que es un grupo que aquí, por ejemplo, están los grupos popis, pues allí están los grupos fresa, ¿no? Los fresas, sí, sí, sí. Recientemente sacaron un documental que se llama Gimme the Power. Claro, es de su primer LP. Es interesante cuando hablan de la historia musical de México, pero cuando empieza Molotov ya dices, ya... Ah, aquí estuvieron en Puerto Cristo, la verdad que tienen aquí mucha acogida en la parte de Manacora a Molotov, son muy fans de Molotov la gente. Muchos lados del mundo les encantan. Sí, incluso yo los he conocido personalmente y son una gente muy maja, la verdad que, o sea, los he visto un par de veces también de aquí tocando, ahí en Inca y tal, y la verdad es que, bueno, es un grupo, pues, tal. No conocíamos la música de México, entonces, ¿qué pasa? Pues... viene un grupo de allí, veis que hacen un rock así entre medias, que parece que es medio punk y tal, y así con un poco de funk, y dices, hostia, pues está cojonudo. Pero bueno, cuando ya te metes un poco en la escena, como digo yo, subterránea, ¿no?, de México, y empiezas a conocer grupos como había también por aquí, pues dices, coño, pues también hay otro tipo de música que vemos que allí le gusta a los mexicanos, ¿no? Entonces, y para montar un concierto, yo me pregunto, en Guadalajara, ¿ah? Sí, ¿quién y los chuletones a Guadalajara? Un grupo ahí. Hombre, los chuletones allí, no sé, sería una cosa impactante, ¿no? ¿Qué es esto de los chuletones? Es el... Luego te lo cuento. Eso te lo contaré. Para montar un concierto en Guadalajara, ¿cuáles son los mayores inconvenientes que os encontráis? Porque me imagino que vosotros mismos, de vez en cuando, os toca montar un concierto, no solo vais a tocar. Sí, claro. Entonces, ¿qué es? ¿Conseguir un amplificador? ¿Conseguir que el del bar te dé cerveza o la hora? ¿Que aparezca la gente? ¿Que paguen la entrada? Ah, todos esos factores casi son problemáticos, ¿no? Casi todos esos factores están ahí presentes, ¿no? Siempre, o ya sea el bar, porque no hay espacios así, digamos, propios de la gente, ¿no? Como algún espacio ocupado o algún foro así que sea de la gente, pues para montar un concierto. Generalmente es como si andar buscando en un bar el permiso y... bueno, esto de la gente también siempre es un problema, ¿no? Las tocadas empiezan, no sé, quizás a las 9 de la noche, pero toda la gente está afuera, ¿no? Esperando a que la banda, digamos, a la banda estelar toque para ya meterse y pagar, digamos, el 20% del precio concierto. Del concierto, ¿no? Y ese es un gran problema ahí también. Y esto del equipo, por supuesto, al menos para mí y para la gente con la que yo me muevo, es un problema montar el equipo. Hay personas que ya están como... pues montando los conciertos y ya tienen muy buen equipo ellos y bueno, a veces digo, bueno, se lo dejo a ellos mejor, ¿no? Hace poco estuve viendo yo unos vídeos y tal, que estuvieron por ahí de gira los... justamente hablando de los nombres y tal, que a ver qué nombre buscamos y... estuvieron por ahí de rey y he visto unas escenas, tío, ahí dentro de la sala donde estaban que fueron brutales. ¿Te gustó? Joder, tío. Yo estuve ahí. ¿Estuviste, no? Sí, entonces... pero el lugar no, en lo personal, es de hecho a espaldas de mi casa. Anda, porque justamente se le pusieron un nombre en el vídeo que era el circo no sé qué. Yo decía, y tanto que es un circo, porque madre mía, cualquiera se mete por ahí en medio, wow. Fue brutal. ¿Pero de qué ciudad lo habrás visto? Bueno, eso no me acuerdo, ajá, en eso no sale en el vídeo, pero bueno, era una sala muy grande. Sí, este que fueron allá en mi ciudad fue una sala súper grande y la ecualización les costó muchísimo porque era tan grande el lugar que al final la batería nunca sonó, ni el bombo, ni la tarola. ¿Te gusta de rey, no? Pues entré porque fue gratis. Y lo escuché mucho cuando era joven, pero sí, era algo de dinero de que Rey no tenía para pagar. Pero Rey es una de las bandas que a mí me flipa mogollón. Por lo menos el comienzo, lo que hacen posterior, bueno, también está bien. Hay gente que ya no le gusta tanto porque es más trascore, pero sí, bueno. Fue bueno verlos. Sí. Pasamos con un grupo que tengo por aquí para que ellos conozcan lo que había por los 80 por aquí. Por favor. Mira, bueno, pues compartamos nuestros baúles. Exactamente. Hemos puesto uno de cada, luego nos queda un baúl por abrir. Exactamente. De México, ¿eh? Esto justamente, mira, esto está grabado en Barcelona, en la Sala Celeste. Y en teoría tenían que tocar tres grupos. Pero bueno, ahí después iremos comentando la anécdota de este LP. Me acaba de llegar justamente a mis manos de la mano de Vómito Punk Records, un sello que hay en Valencia. Y vamos a escuchar una canción de Ultimátum, que son de Pamplona, con la canción Países Rivales, Patrias Miserables. Agárrense porque el sonido puede ser de otro planeta. Exactamente. Países rivales, patria miserable. Víctima de una explosión, por culpa de unos asquerosos que les divierte matar. Sus juguetes radioactivos acabarán contigo. Es un juego divertido. Entraremos en él. Seremos dicha manejada por asesinos con poder. Siempre países rivales, siempre patria miserable, siempre países rivales, siempre patria miserable. Putos modernos, puta basura. Bueno, esto era, ya te digo, un directo de la Sala Celeste del 6 de octubre del 85, alucina. Están brutales. Ultimátum. Muy buenos, ¿eh? Justamente tenía que tocar RIP, pero RIP no pudo ir y me tenían a Ultimátum, porque tocaban Nacionales, que son de Tarrasa, porque ya te digo que también son de Pamplona, y al final se pudo unir a este evento, pues Ultimátum, que es una gran banda también a mí, que me encanta desde muy pequeñito. Oye, y de vuestro baúl tenemos aquí preparado, justo antes de acabar el programa de hoy, una banda mexicana también. Sí. Meli, M-E-L-I, son unas siglas, ¿verdad? Así es. Muerte en la industria. Anda, mira tú, son unas siglas, no lo sí. mismo. ¿Y de dónde sale esta? ¿Son de esta es un grupo de los 80s de la Ciudad de México, también muy, muy míticos como en la escena mexicana. Como Ultimátum aquí. Sí. ¿Y qué canción vamos a escuchar de Melis? Pues Sin Patria, me habéis dicho que os sí, prepare. Sí, Sin Patria. Ah, Sin Patria, pues venga. Sí, sí, sí. Pues sí, esto es de un CD, ¿no? Sí, es de un CD. De hecho, hay una historia muy interesante de ellos. Hay una banda que se llama Anarchus, ¿sí? De Grindcore, de... Ah, gringo. De, esto le gustará al Chus. Del DF, y ellos fueron a Japón a un concierto, entonces estaban en Japón y obviamente se llevaron música pues mexicana, ¿no? Y ellos llevaban el disco de Meli y un japonés lo compró, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, ya lo escuchó. Y cuando lo escuchó se impresionó así muchísimo y dijo, oye, ¿esta banda qué es, no? Y pues sabía que nunca los habían editado, que ese fue un disco así... Una copia. Pues fue una copia así muy... muy rara, ¿no? Entonces él dijo, no, pues yo quiero. Y salió una edición. No recuerdo de qué distribuidora, de qué sello, pero sí está el disco original. Muy se puede edición, decir, es una edición japonesa de ellos, de Meli. Son, pues que, vamos con la canción. Venga, son brutales, son buenísimos. Sin Patria. Thank you. matar, por tu patria tienes que matar. Por tu bandera te van a asesinar. Impresionante, me ha dejado uf, con la boca abierta, tío. ¿Cómo le llaman a este ritmo en México? Tupa, tupa, tupa, me han dicho. No, así simplemente, tupa. Tupa. Es como el nombre del género, tupa. Wow, de tupa. Hecho, también auténtico, es como un nombre para asignar a ciertos individuos, ¿no? En México, un tupa. Sí. Pues mira, ahora vamos a hacer un juego y mira, ya que te digo, tengo este disco aquí que me acaba de llegar y ya queda poco tiempo, pues voy a poner otro grupo también de esa misma época que estaba en ese mismo día en el concierto, son los Nacionales, que son de Tarrasa, y vamos a escuchar una canción que se llama España Cañí. Sí, aquí està hem escoltant aquest concert de la Celeste que ha sortit en plàstic. Estava escoltant 1984 com cada setmana i avui ens acompanyen Màquina Muerta des de México. Ja apurando los últimos minutos del programa. Sabemos que el día 1 vais a estar en el TNT en esa fiesta mexicana, sí, para financiar parte de la gira y con un guatecón donde no faltará nada, buena comida. Brutal. Y el concierto que ofreceréis será el día 10, me habíais dicho. 9. El 9 de agosto. En un lugar sin concretar, así que si os interesa, no os lo perdáis, buscad por vuestros tentáculos, no habrá evento en Facebook, no habrá carteles. En Magaluf seguro que no es. En Magaluf tampoco es, que luego hablamos de eso. Y nada, yo creo que lo encontraréis, será un concierto muy emocionante. Sí. Luego, contadnos qué nos depara el resto de vuestra gira europea. Bueno, rápidamente, y algo de lo más esperado y soñado que tenemos, es la presentación el 15 de agosto en el Causa Gracia. Con bandas mallorquís, Barcelona, mallorquines, mallorquinas en Barcelona. Y bueno, ya de ahí estamos parados un poco en Barcelona hasta el 4 de septiembre. Bueno, más bien el 4 de septiembre ya tenemos lo que es el primer concierto de la imparable gira que haremos. Que es en Lyon, en Francia, ¿no? En Lyon empezaremos y el día siguiente en París tocamos, wow, con The Mob, una banda que nos hace muchísima ilusión. The Mob es muy bueno ese, sí, grupo. Sí, claro, nos encanta. Nosotros nos hace mucha ilusión. Entonces ya seguiremos por ahí, pasando por Bélgica, Alemania, República Checa, algunos sitios, son 24 conciertos aproximadamente. Alemania, Dinamarca. Alemania he visto muchas fechas ahí por Dresden, he visto Leipzig, he visto de Hamburgo, ¿no? Hamburgo también. Mm-hmm. Dinamarca, Suiza, Dinamarca también. Mm-hmm. ¿Cuántos conciertos en total? ¿En total cuántos? Son 24. Buen tour, 25. Es un buen tour europeo. Sí, y vamos a tocar también el... Ah, cierto. Ay, ay, ay. No recuerdo 26, bien, pero es después de 26 de agosto con Absurdo y Ciega en Barcelona. Cierto. Es un beneficio a... A presos, presos, ¿no? A los presos. Una tocada, sí, beneficio, presos. Una tocada beneficio de presos. Pues seguramente que ya que nos va quedando poco tiempo, vamos a escuchar otro tema de... Bueno, espera, a ver, sí, dime. Otra cosa que nos gustaría decir es que vamos a... Brevemente, vamos a sacar un split con una banda que se llama DHK, son de Perú. Ellos son buenos amigos. Bueno, es el vocalista es buen amigo mío y terminamos ahí platicando. Y pues sí, va a salir un split con ellos muy pronto que Metadona, nuestro amigo Ovas, va a sacar. Y del cual pues nos sentimos muy bien. Y tal vez vamos a sacar un EP, o sea, un single de nosotros, otro. Venga. Muy bien. Eso es pues todo. Máquina Muerta, gracias por haber venido a es la un radio. Placer, además estar aquí con vosotros. Nos vemos el día 1. El día 1 vamos, Raúl. El día 1 o el 2. El 1. Ah, sí, el 1 al 3. Guacamole. Guacamole tope. Y el 9 nos vamos a ese lugar, un concierto emocionante con Máquina Muerta, Orden Mundial y muchas bandas mallorquinas. Una velada bien pirata. Gracias, suerte con la gira. Gracias, y gracias. Y nos vamos con una de las canciones que abren vuestro EP en Metadona Discos. Venga. ¡Rabia, rabia, rabia! ¡Rabia contra el sistema! Eran Máquina Muerta, quien se han acompanyat avui al 1984, que ja quasi acomiadam. Sí, sí. Però aprofitam que el seu driver és en Jaume Villalonga, Jaume Chueta, d'Orde Mundial, de el tenim Salam aquí, i sabem que també sempre se mou amb qualque disco sota del braç, o sigui que li hem fet baixar el cotxe i que mos pugui què? Voré pujar un abans de segon LP d'Orde Mundial, que sortirà d'aquí 15 dies. Ah, jo crec que ja al final d'escucharlo. Me gusta más el segundo que escuchar cuatro cosas que el primero. El primero está muy bien, ¿eh? No quiero justamente despreciarlo. Pues sí, la vida és un mus, a la seva plana web ho anuncia, com que el proper dia 28 de juliol està al carrer. Sí, a veure quan t'arriba aquí. Amen. Me si arriba antes. Quantes cançons són aquest expressing que tenim aquí a punt de sonar? Pues són 10, igual que el primer. Mhm. I el títol de l'LP? I el títol es diu Obediència de vida. Buen títol. Bueno, pues sí. Mos prometes que al començament de la temporada que ve juntaràs tots els membres i vos veniu aquí a escoltar-lo a pinyó en aquest Obediència de vida? Claro que sí, el ficant sencer. Vinga, pues ara, mentrestant, escoltam un tema, el que obri la cara bé, si no m'equivoc. Sí, es diu Escuchat. We'll be right back. Pues sí, això era Orde Mundial i amb això quasi que s'acomiadam abans de deixar-vos en contrafarsa. Sabeu com us podeu seguir a través dels podcasts de titoeta.cat i de Radio Bronca Barcelona. Bueno, decir una cosa, que el día 27 de julio en Felanís habrá una charla del Punt Mallorca, que estará presentado por Chus Troll, y justamente también habrá ahí una pinchada y algunos miembros de diferentes bandas de la escena punk pues estarán por allí haciendo... Sí, bandas que están a punto de recibir sus discos o que los acaban de recibir, como por ejemplo... Orden Mundial. Orden Mundial, Usura, Quatermass, etcétera. Això s'irà el proper dia 26 de juliol, com a Felanitx, a Sateneu, a partir de les 7 i mitja i, per suposat, entrada gratuïta. Exactament. Ens acomiadam ja i no volem oblidar que segueix en marxa la porra del Balconing, ja sabeu. Ens envieu un burofax al nostre correu araes1984@gmail.com i ens deis quina és la vostra previsió de víctimes mortals al final de la temporada. Ja sabeu que enguany s'acaba Mallorca Rocks i, com sempre, tancam el recuento amb l'últim concert. Quan tornem al mes d'octubre sabrem qui ha estat el guanyador que s'endú el premi, que és... El libro de exposició de las fotos de Motorhead. Roadkills, de Pep Bonet. De Pep Bonet. Que ja va estar aquí al mes de març. De març, sí. I ens va donar un exemplar. Fins aviat, Raül, que passis un bon estiu. Moltes gràcies per igual, tot. I tu també, eh? Sí, mos veurem. I en Bernat i Màquina Muerta, que le vaya molt bé a aquesta gira que faran per aquí i per Europa. Sí, saludem en Larry, que ja estàs a platja. I mos acomiadam amb una cançó divertida, divertida. És un grup suec, que no és punk precisament, sinó que era de la tele infantil. Uh-huh. Se feien dir The Electric Banana Band. Uh-huh. I escoltarem la cançó Electric Banana. És molt marxosa i no descartam una aparició fantasma per fer un especial, l'especial que vos devem dels Beastie Boys. Sí. Fins aviat. Adeu.